Stunde ab Tag 5 fühlen wir stets, wie unsere Aufmerksamkeit langsam nach außen geht. Schau die Libido an, wie sie stetig wächst und sich kaum noch halten kann. Spätestens Tag 6 planen. Pues bienvenidas una vez más al podcast Menstrual y al segundo episodio de esta segunda temporada que arranca con mucho power con el Menstruation Rap de Kette. Moments, alles glitzern, Förder, Geldanträge und Geschwister und zu alledem gibt's eine gute Portion Uti. Un mes más grabando desde los estudios de Really Rental y Tic Tac Lab y emitiendo en Radio Almaina, la radio libre de Granada, gracias a la cual puedes escucharnos en el dial granaíno 88.5 los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 4 de la mañana. Si en esta temporada decides apoyar las radios libres sin mordazas, puedes colaborar con 2 euritos al mes en radioalmaina.org. Y hoy tenemos aquí a una servidora que empieza el burro delante, Rosa Schiaffino, granaína, comunicadora y olé. Al otro lado del teléfono a Esther Tenreiro, gallega ONGera, y Sara Adler, catalana e investigadora. No nos olvidamos nada de María López del Amo y de Adolfo Rolo, que hoy tienen otras cositas entre manos y lastimeramente no nos van a poder acompañar. ¿Y qué contaros? ¿Qué contaros, chicas? Que avanzamos, que tenemos muchísimas cosas preparadas para hoy. Os contaremos algunos datos sobre el origen de los tampones y la copa, noticias sobre nuevos descubrimientos en materia de investigación sobre la endometriosis y un mito que no sabemos si os va a caer demasiado en gracia. Así que atentas, que empezamos. ¡Uepa! Venga, empiezo con datos dubidú. Si no los quieres, allá tú. Antes de empezar con los datos, quiero decir que se nota mucho que Adolfo no está. Sí, se nota. Porque has hecho la intro del tirón, no ha habido la ningún verdad. Tipo de jaja. Y creo que es la primera vez que se dice bien tu apellido. Que tengo muy poca gracia, Sara. Eso es lo que me viene a decir, ¿no? No, pero no había interrupciones. Yo he pensado en interrumpirte, pero he dicho, es que no soy Adolfo. En fin, ahora sí, comenzamos con datos dubidú. Si no los quieres allá tú, yo te diría que los cogieras, que son bien interesantes. ¡Amo el lío! Hoy os traigo una historieta. ¿Alguna vez os habéis preguntado en qué momento a alguien se le ocurrió diseñar una compresa, un tampón, una copa y cómo ha ido evolucionando el diseño de estos productos a lo largo de la historia? Es que de pronto dije, ¿quién ha hecho de esto? De necesidad, digo yo, ¿no? No tiene pinta de que mucho maromo se haya puesto a ello. Te vas a sorprender porque detrás de todos estos productos hay muchos dineros, por supuesto. Barbaridad. Vamos a empezar por una pregunta. Vamos al lío. Bien interesante. ¿Cuántos años de antigüedad creéis que tiene el tampón? Solo respuestas incorrectas. Vale. A, 60 años. B, 3.500 años. C, 276 años. 3.500, absolutamente. ¿Como incorrecta? Como súper incorrecta. ¡Chan, chan, chan! ¡Es súper correcta! ¿En serio? ¡Oh! ¿Cómo vais a creer? Es que de verdad, una tiene dudas existenciales. Mientras se cambia la copa, de pronto se mete en internet y descubre auténticas barbaridades. ¡Qué bárbaro! Aunque parezca increíble, chiquis, el uso del tampón se remonta a 3.500 años atrás. Antes incluso que las compresas, aunque no os asustéis, que no era exactamente el mismo producto, pero sí la misma intención. Resulta que en el Antiguo Egipto las mujeres de clase alta utilizaban papiro enrollado como método de protección interna, mientras que las clases populares pues usaban caña acuática suavizada. El caso, usaran lo que usaran, ya estaban ellas pensando en cómo recoger el sangrado. Me parece muy fuerte, hace 3.500 años. Pero ya lo dijimos en un episodio, lo del Antiguo Egipto es extraordinario. Sí, es muy fuerte. Es paranormal. Muy fuerte. En fin, hace 3.500 años están más avanzados que nosotras ahora. Pero sí, bueno. Sí. En el resto del mundo, las mujeres improvisaban tampones según el material del que tuvieran en su zona. Por ejemplo, en Roma utilizaban lana, en Japón papel, en Indonesia fibras vegetales, en África Ecuatorial, en Guinea Ecuatorial rollos de hierba, y así en petit comité. No sería un diseño mega orgánico, pero seguro que era más sanote para el cuerpo que lo que nos ponemos ahora. Pero eso lo dejo para más adelante, porque en el fondo no os estoy desvelando nada. Más tarde, en el siglo VI, los griegos de Crimea producían tampones para las mujeres nobles y ricas del Imperio Bizantino con la mejor lana, especialmente peinada, enrollada. Y esto, bueno, ya podría considerarse la primera fábrica de tampones de la historia. Muy Bárbaro. fuerte. Pero no se termina aquí. En la Edad Media, el Renacimiento y en el siglo XIX, los médicos de la época utilizaban tampones de algodón para aplicar como antiséptico y frenar hemorragias de la vagina. Menuda chiapa, os estoy pegando No, tío, me parece súper histórica. interesante. En el fondo, súper interesante que digo, caray, y ahora tantos mitos y tanta gente que no quiere ponerse nada por la vagina, por esto, por lo otro, y resulta que, yo qué sé, que era Toda de lo la más vida, ¿no? común hace siglos. Toda la vida. Muy Toda la fuerte, vida. vamos. Pero bueno, vamos a la pregunta que nos hacemos todas, y es que ¿hace cuánto se comercializa el tampón que conocemos actualmente? Pues se dice, digo se dice porque es el único que he encontrado, pero bueno, seguro que alguna mujer por ahí había, ¿no? Porque, bueno, se dice que fue el doctor y osteópata Earle C. Haas en 1929, Haas, que, bueno, atendiendo a las quejas de su mujer sobre la incomodidad de usar las voluminosas compresas de la época, diseñó el primer tampón moderno tal y como lo conocemos hoy en día. 2 años más tarde, este señor consiguió la primera patente y lo comercializó bajo el nombre. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Sí. Tampax. Correcto. Bajo el nombre Tampax. Lo curioso y de lo que apenas se habla es que este producto permitió que las mujeres se incorporaran al ámbito laboral y sostuvieran sus países en plena Segunda Guerra Mundial, porque los maridos, los señoros, estaban al frente. Claro. Entonces, este revolucionario Tampax permitió que las mujeres pues, pudieran estar pues, trabajando en esas actividades típicas masculinas, Qué fuerte. a las que no se las dejaba participar antes. Total, un descubrimiento. A medida que ha ido pasando el tiempo y hasta la actualidad, pues se ha ido mejorando el diseño, el producto. Perdón, reculo. Se ha ido mejorando el diseño, pero no el producto, porque, como sabemos, el producto cada vez tiene más químicos, blanqueantes, perfumes tóxicos para el uso tópico. Entonces, si tenéis la oportunidad de utilizar alternativas, pues mejor utilizarlas, porque es bien Pues de sí. tóxico. ¿Cuál es uno de los productos alternativos que es más sano para el cuerpo y para el medio ambiente? La copa. La copa menstrual. Sí, señora. Y os traigo algunos datos muy interesantes también. Dale. Resulta que se conoce a Leona Chalmers por ser la que hizo la primera patente de la copa menstrual. Aunque hay dibujos y bocetos de intentos de copas en el Wow. 1867. Es muy fuerte. Wow. Y el equipo de Isle of Ciclo, que habla también de otro inventor llamado Lester J. Goddard, se ve que fue previo a Chalmers, pero bueno, no se tiene muchísima información de este señor. Se conoce a Leona Chalmers como la precursora de esta copa que conocemos hoy en día, aunque con otros productos, por supuesto. Pero vamos a reconocérselo a ella, que por una vez hay un producto patentado por una mujer para la mujer o para la persona con útero, ¿no? Flipad la cantidad de años que hace que existe la copa. Lo de Leona estamos hablando que la patentó en 1937 y este señor se ve que ya hizo sus bocetos en el 1867. Y eso que parece que fue un invento de ayer, la verdad. Yo me enteré de Sí. adolescente que existía eso. Vamos, yo hace 3 días, como quien dice, ¿eh? Sí. Que no sabía que tuviera tantísimo recorrido esto ya. De hecho, nuestras abuelas podrían haber usado la copa y no lo han hecho. Yo no veo a mi abuela, ¿eh? Ya se usaban paños. No me la imagino, la pobre mujer, por allá por 1920, diciendo, voy a usar una copa menstrual. Todavía no está patentada, ya fue partida. Es verdad que yo hablo de mi abuela, que soy de otra Claro, es que somos generación. de 2 generaciones, dice, Es es que me verdad. conservo tan bien. Pues resulta que Leona Chalmers utilizó caucho vulcanizado y a pesar de que fue mega revolucionario, te voy a explicar por qué nuestras abuelas no lo usaban. No tuvo demasiado éxito, chicas. ¿Pero por qué? La gente no estaba cambiada, o sea, no estaba preparada para este cambio tan radical. Esto además estamos hablando del contexto de Estados Unidos, entonces aquí pues llegaría un pelín más tarde, pero eran muy grandes y muy pesadas y encima había que introducirlas. Entonces en esa época estaban más acostumbradas a la compresa que era exterior y a pesar de la buena intención y demás, pues no tuvo éxito. Y esta señora, lastimeramente, pues tuvo que dejar de lado su gran invento. Además, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, dejó de tener el caucho vulcanizado que se utilizaba para otras cosas, tuvo que dejar de producirlas y no me quiero imaginar su frustración después de este invento y ojalá esta señora viera lo que son ahora las copas menstruales que ella inventó, que es muy fuerte. En fin, ya está, se dio por vencida cerca de los años 80, cerró la empresa y se creó para entonces la copa de látex, que es mucho más cómoda. A día de hoy reconocemos que ese material no acaba de ser del todo higiénico, por lo que en los 2000, por eso nos suena que la copa es de antes de ayer, en los 2000 empiezan a investigar y a hacer una de silicona médica, que es mucho más saludable, que además es muchísimo más duradero porque dura un promedio de 10 años y el medio ambiente también lo agradece. Claro. Y menos Así que pesada también, ¿no? Porque me imagino ahí lleva menos una pesada. de esta de caucho que por mucho que, vamos, Vas arrastrando el culillo como los monos. Oye, y había carteles bien de chulos. Yo os recomiendo a todas que investiguéis un pues sí, poquito vamos a compartirla, a ver si la fácilmente. compartimos Sí. en redes para que se vea. Está bien chulo. Muy bien, pues muchas Así que gracias, nada, Leona, muchas hasta gracias. aquí los orígenes de los productos que hoy tenemos pues tan normalizados. Y con esto ya os dejo dar la turra. Me quejaba yo de mis profes de historia, pues anda que yo tengo tela. Ojalá se estudiara esto en el cole, La chata. verdad. Vamos a pedir un huequito en el libro de Sí, historia. sí, sí. Pues nada, Esther, te voy a dar paso para la sección de Noticias noticias menstruosas. menstruosas. Pues compis, vamos allá con nuestra reciente noticia. Se ha publicado en la revista Nature Genetics, creo que hace un mes, un estudio que puede dar luz a la enfermedad de la endometriosis, de la cual ya hemos hablado un montón de veces, y que recordamos que afecta en el mundo a más de 190 millones de personas menstruantes. Pues esta investigación, que ya que estamos, pongo cuña y digo que una de las que han firmado la investigación es una científica española, Roser Bento Ormo, una mujer de Valencia, pues esta investigación ha creado un primer mapa celular detallado del endometrio, este tejido que, como sabemos, se renueva cada mes en nuestro útero y que en el caso de endometriosis, pues causa pues un verdadero caos al crecer fuera de su lugar. Pues este mapa, que ha sido un resultado de analizar 400.000 células individuales, ha Sí. revelado nuevos tipos de células y cómo se comportan cada una durante el ciclo menstrual. Pues estos hallazgos pues, podrían revolucionar el tratamiento de la endometriosis a identificar posibles objetivos para terapias más efectivas y más personalizadas. El descubrimiento también podría llegar a ayudar a mejorar diagnósticos que actualmente pues, son pues, muy tardíos y encontrar nuevas vías de tratar esta enfermedad. Qué bien. Sí, súper guay. La investigación destaca que las células inmunitarias juegan un papel crucial en cómo el endometrio responde a la inflamación, lo que puede ser clave en el dolor crónico que muchas mujeres con endometriosis pues, experimentan todos los meses, ¿no? Estos fortísimos dolores que se tienen. Así que, amigas, la ciencia va avanzando. Nos quedamos con una noticia positiva este mes. Y aunque la endometriosis es tan antigua como todos nuestros mitos que hablamos de la menstruación, pues parece que finalmente vamos un poquito estando más cerca de respuestas un poquito más claras. Así que ojalá, vamos a cruzar los deditos, que los tratamientos realmente funcionen. Oye, vamos a correr a Bien. contárselo a Patri, a la entrevista del Sí. anterior episodio. ¡Oh, qué fuerte! Sí. Fuerte. La verdad que Pues es nada, una que leal. con esto y un bizcocho, Rosa, arrancamos con la sección de Te mito, es mito Y tiro porque me irrito. porque te mito. Hoy le quito el puesto a María. Oh, María, espero María, te hacerlo echamos de también menos. como lo haces tú. Lo vamos a intentar. Y os traemos un mito que no sabemos si os va a caer en gracia o no. Tiene que ver con la incompatibilidad del deporte y la fase menstrual. Y digo que no sabemos si va a caer en gracia porque ¿cuántas de nosotras no hemos utilizado en el cole aquello de genio que tengo la menstru que no puedo hacer gimnasia? Maestra, que entre el colacao y la regla me da dolor de tripa. Pues que sepáis que yo creo que ya las maestras y los maestros de educación física no aceptan la menstru como excusa. Chiquis, lo Porque, sentimos. O sea, yo pido perdón sí, a la gente que se aprovecha de esto. Perdón. yo me he aprovechado tanto, tanto en el pasado, así que lo siento, ya no podéis. Se ha acabado, ¿vale? Porque no es incompatible y además es muy beneficioso. Oh, sí, Sí. cuéntanos, Pero cuéntanos. antes de empezar a destripar este mito, es importante resaltar que en muchísimas ocasiones no hacer ejercicio se debe a que se sufren dolores. No es solamente por el hecho de estar sangrando, es que pues, nos duele y eso nos impide hacer ejercicio. Y volvemos a recordar una vez más, señoras, el dolor no es normal, no lo Eso es. normalicéis, ¿vale? Molestia sí, dolor no. Montad una pancarta. Eso. Y bueno, pues hay personas que sufren mareo, punzada aguda, entre otros síntomas, que habría que revisar, ¿no? Ver pues su origen en calidad de sueño, estrés, alimentación, la, la, la, la. Y dicho esto, sabiendo que un ciclo regular sano no duele, Que no vamos a duele, que no comentar. duele, no duele, No duele, no duele. que no. Pues hay que no duele. Vamos a comentar todo lo positivo que el deporte nos puede hacer a nuestro cuerpo serrano sangrante. Y vamos adelante. Pues según un estudio llevado a cabo por investigadores en la Universidad de St. Mary's Twickenham, en Reino Unido, Otra vez, a dile otra vez. Twickenham. Lo mismo me lo estoy inventando, ¿eh? No lo busquéis porque no vayas a saber escribirlo. Yo creo que sí, es que ha sonado Twickenham. muy Bueno, dulce. pues Twicken con una W después. En Reino Unido, a 14.000 mujeres concluyó que el deporte moderado, es decir, no hagáis una maratón así de repente, ¿vale? El deporte moderado es beneficioso para la menstruación, el embarazo y la menopausia. Puede ayudar a aliviar síntomas asociados con el ciclo menstrual, como la hinchazón, el cansancio, etc. El simple hecho de caminar, ir en bici, bailar, o este tipo de ejercicio o deporte que considera la OMS que son moderados, hace que nuestro cuerpo libere endorfinas que actúan como analgésicos naturales, disminuyendo considerablemente mareo, molestia o la sensación de hinchazón. Y además, ojito, reduce la cantidad de prostaglandinas que llegan al útero, que son las sustancias encargadas de producir las contracciones uterinas necesarias para que el endometrio se desprenda. Qué interesante. Sí. Y aquí os cuento que Xuxa Sanz, no sé si la conocéis, una enfermera experta en salud menstrual, la hemos mencionado en otras ocasiones y la podéis seguir en arroba soy Xuxa Sanz en Instagram. Bueno, pues la hemos mencionado como autora del libro referente y dice que si se produce una mayor cantidad de prostaglandinas, la molestia menstrual será mayor. Así que toda acción que reduzca esta producción, como en este caso el deporte moderado, reducirá las molestias de la fase menstrual. Ahí va. Sí. Y además os cuento más, porque Marina Pérez, no sé si os acordáis de Endofen, que estuvo por aquí en la temporada pasada. Pues también apunta que el ejercicio físico, el descanso y la gestión del estrés son indispensables para una menstruación saludable. Y además aconseja hacer estiramientos de la pelvis y ejercicios de cardio para mejorar la oxigenación de nuestros tejidos. Qué bueno. Y ya por último, ultimísimo, según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, para muchas mujeres el ejercicio aeróbico regular reduce los síntomas del síndrome premenstrual y puede reducir la fatiga y la depresión. Además, recomiendan hacer ejercicio diario durante unos 30 minutos aproximadamente y no solo durante la fase de sangrado, sino a lo largo de todo el ciclo. Qué chulo. De hecho, a mí me recomendaron una vez hacer ejercicios en los que la pelvis estuviera más elevada que la cabeza, pues lo típico que te estiras en el suelo, levantas el culito con las piernas dobladas y se ve que eso hace que circule la sangre de tal forma que se desinflama toda la zona del vientre bajo. Ah, mira. Y que eso lo podemos hacer en la cama, en el suelo, en el sofá, donde nos dé la gana. Pero se ve que lo que hace es eso, que fluya de otra forma la sangre al estar la cabeza más bajita. Y que alivie los dolores, bueno, las molestias, La perdón, que hemos dicho molestia. que molestia sí, dolor no. Qué chulo, Rosa, qué guay. Pues sí, y ya está, ya que hasta aquí hemos llegado con el destripamiento de mitos terroríficos. Quiero Quiero más. más. Que ya no hay excusa, chica, para hacer ejercicio. Eso sí iba a decir, ¿qué hacéis No hay luego? excusa. Vamos luego a correr Luego, un ratito. yo he de decir que yo estoy Ah. haciendo ejercicio, ¿eh? Ah, sí. Sí. En casa, una app de esas que te ayuda, unos minutejos Muy bien. y sí, bueno, no me voy a convertir en deportista de élite, pero por lo menos Y esto vas que a estar dice, más no, fuerte nos que el vamos vinagre. acercando a la perimenopausia, tenemos que empezar a hacer ejercicios de fuerza, Sí. pues estoy escuchando los podcasts y estoy aprendiendo a hacer cosas. Oye, Claro qué que sí, bien. hombre, ya Muy te digo. bien. O sea, eras de esas que Sí, predica sí. con, ¿cómo Con se el dice? Con el ejemplo. ejemplo. Sí, Que sí. Me dura aplica. 4 días, también te lo digo. Pero bueno. Está muy Qué bien, bien. sí. Y para seguir aprendiendo sobre buenas prácticas que poner en marcha en nuestra vida, pues vamos a dar paso a la entrevista, ¿qué os parece? Ahí sí, qué ganas. Bueno, pues hoy tenemos en esta sección a Valle Matres Guerrero. Valle es neuropsicóloga especializada en salud mental y perinatal y forma parte del equipo Hola Familia, Hola sin H. Bienvenida, Valle, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, con muchas ganas y muy agradecida de que hayáis contado conmigo para este capítulo. Nada, gracias a ti siempre por deleitarnos con tantísima información interesante como nos vas a dar. Vamos a ir al turrón, si te parece. Yo tengo muchísimas ganas de que nos cuentes a qué os dedicáis en el equipo Hola Familia, así como para empezar la entrevista. Muy bien. Pues somos un equipo de psicólogas, ya estamos varias compañeras, y bueno, acompañamos a población infantil y población adulta neurodivergente, hacemos diagnósticos diferenciales, pues autismo, TDAH, y yo concretamente pues acompaño a mujeres que estén en ese proceso de la maternidad, tanto para la planificación del embarazo, el transcurso del mismo, el posparto, los primeros años de crianza. Y bueno, atendemos peques de 0 a 12 años y ahí pues ya te digo, combinamos un poco, ¿no? Esto de pues detectar si hay algo en el desarrollo que pues que la familia, ¿no? Esté ahí pues pendiente de qué está pasando o que no esté muy convencida. Y luego, pues para acompañar también con pauta, pues la crianza, en dudas que puedan surgir, en todo. Madre mía, tocáis todos los palos. Pues nosotras, el equipo RISEM, queríamos hablar especialmente sobre un temita que sacamos en uno de los episodios, que era cómo influye el ciclo menstrual en personas autistas. Pero antes nos gustaría, tú como persona especializada, que nos contaras a grandes rasgos qué es el TEA. Vale, pues a ver, el trastorno de espectro autista, ¿no? Que está considerado y se diagnostica bajo ese término, es una condición más del neurodesarrollo, ¿vale? No es una enfermedad, no es algo que se cure, algo que haya que quitar. Es una condición diferente a la que tenemos establecida o hemos aprendido, ¿no? Como la típica. Y bueno, pues al final consiste en una forma distinta de percibir el mundo y procesar los estímulos. Entonces, como en cualquier otra condición, hay puntos fuertes y hay retos que en el día a día pues hay que ir enfrentando. Las personas autistas, por ejemplo, son muy buenas procesando detalles, en sus temas de interés profundizan hasta volverse casi expertas prácticamente. En contra de lo que se suele pensar, ¿no? Que está como este estigma de que las personas autistas no empatizan, muchas llegan incluso a hiperempatizar, es decir, absorben la emoción de la otra persona y la viven como suya propia, y esto a veces les genera mucho sufrimiento, ¿no? Y luego, pues, el principal reto, digamos, que encuentran son las relaciones sociales, ¿no? Aquí en las relaciones sociales, pues, median mucho la emoción, lo abstracto. Las personas autistas son más literales. Típicamente, ¿no? Las relaciones se median mucho por inferencias, por adivinar o identificar e interpretar qué necesita la otra persona, qué está pensando, qué pretende, qué espera de nosotros. Claro, esto para las personas autistas a veces es un mundo, porque necesitan pues más claridad, son más pragmáticas, necesitan más tiempo para procesar esa información que le está llegando, ¿no? Pues las expresiones faciales, qué significa esta cara que ha puesto, esta frase que ha dicho, cómo conecta, lo que me está contando, cómo lo está viviendo. Entonces, claro, al final, procesar todo eso ordenarlo y emitir una respuesta que se ajuste a lo que la otra persona espera, se le hace muy cuesta arriba. Y bueno, eso muy a grandes rasgos, que me cuesta mucho definir qué es, porque ya te digo, como cualquier condición, pues hay muchísimas peculiaridades, pues son muchos puntos fuertes. Podría hablar más de pues el procesamiento cognitivo, el procesamiento sensorial, cómo identifican o interpretan las sensaciones internas del cuerpo, ¿no? Las emociones, pero claro, te tendría aquí 3 horas. He Necesitamos intentado un ser máster. breve. Sí. Entonces, bueno, de todas formas, a lo mejor más adelante pues me va dando tiempo a dar más pinceladitas, ¿no? De más características. Perfecto, qué bien. Centrándonos un poco en esto último que has dicho a nivel sensorial y del cuerpo y por el tema que nos ocupa a nosotras como red de salud menstrual, ¿cómo crees? Porque al final, claro, tú no eres autista, pero sí es verdad que tu trato con personas autistas es prácticamente diario, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que vive una persona autista el ciclo menstrual? Pues mira, si te lo dijera en una palabra, te diría con mucha incertidumbre. Hay chicas que lo llegan a definir como algo agotador, algo desesperante, porque claro, además se repite cada mes. Entonces, cada mes vuelve a pasar por esa incertidumbre. Las personas autistas les cuesta mucho anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? Por eso a veces cuando se habla de es que necesitan mucha rutina, es que son muy inflexibles. Claro, realmente esa inflexibilidad, esa necesidad de rutina, lo que está es protegiendo esa necesidad de estructura, porque no puedo saber lo que va a pasar después. Entonces necesito que todo tenga un orden para poder saber qué viene después. Entonces, claro, esto con el ciclo, y aquí aprovecho, ¿no?, y comento otra característica del autismo, que es la alexitimia, que es la dificultad para, refiriéndonos, ¿no?, a esa capacidad de identificar o interpretar las sensaciones, las emociones propias. Pues claro, esto las chicas autistas con el ciclo se intensifica un montón, o sea, se le hace más evidente esa dificultad, porque claro, no sé qué me pasa, no sé por qué me pasa, no sé qué siento, no sé por qué lo siento, es un locurón. Es un quebradero de cabeza. Entonces, claro, ten en cuenta que partimos de la base de que hay personas a las que ya en el día a día les cuesta, por ejemplo, identificar las ganas de ir al baño, la sensación de hambre, confunden mucho, por ejemplo, el cansancio con la tristeza. Son sensaciones que a nivel fisiológico se parecen mucho. Entonces, claro, no sé si estoy cansada o tengo hambre. Muchas dicen, pues es que estaba súper desregulada, estaba mosqueada con todo, todo me venía mal, comí. Y era Y otra se me persona, pasó. claro. Claro, ¿qué pasa? Es que tenía hambre, ¿no? Pero claro, se puede ver a posteriori. Claro. Entonces, muchas al llegar a la vida adulta lo que hacen es, cuando ya entienden lo que les pasa, empiezan a sistematizar. El cerebro autista es un cerebro sistemático, entonces aprende muy rápido por patrones. Entonces, cuando yo veo un mes, otro, otro, cada semana empiezo a tener como el mismo patrón de comportamiento o de emociones o de pensamiento, pues ya puedo sistematizarlo, ¿no? Y a lo mejor voy más rápido a, uy, espera, que a lo mejor lo que me pasa es que estoy premenstrual o que estoy ovulando, ¿vale? Pero claro, para eso tienen que pasar, pues a lo mejor meses o incluso años, ¿vale? Muchas llegan a la vida adulta, que además cuando reciben el diagnóstico ya empiezan a entender, a encajar, a formar el puzzle, y entonces ahí incluyen también pues cómo les afecta la menstruación, ¿no? Luego, por ejemplo, hay algo muy marcado también en autismo, que es el pensamiento en blanco y negro. Entonces, esto, por ejemplo, a la hora de la fase premenstrual, que muchas nos vamos al estado de ánimo bajo, en algunos casos hay chicas que lo pasan muy, muy mal y puede incluso parecerse a una depresión. Porque, claro, todo a lo que miro está mal. Todo va mal dentro y fuera, no puedo hacer nada, nada me apetece, no disfruto de nada y se hace muy cuesta arriba. Y esperar 5, 7, 10 días, lo que te dure la menstruación, hasta que eso pase, pues a Ahí se hace un veces se poco. hace costoso. Ahí estoy Y viendo ya que te digo, y a la veces, claro. Sí, perdón. que hasta que no pasan, ¿no?, esos días, pues muchas no dicen, oh, que lo que me pasaba el otro día era esto. Claro, hasta que no se Dime. vive. Nada, te iba a decir que ahí veo como muchísima utilidad a la herramienta del registro del ciclo. Que sí que se ha hablado mucho, a veces queda un poco en el olvido, pero es verdad que ir registrando te permite tener una conciencia o una mirada como mucho más amplia de los patrones que se van repitiendo cada ciclo, ¿no? Entonces, igual esta herramienta es súper valiosa para las chicas autistas. De hecho, muchas la utilizan porque además es información que se puede registrar de forma visual. La Claro. persona autista, yo creo que como todas las personas, aunque haya mucho Sí. rechazo al tema de apoyos visuales, pero todos agradecemos que cuando no entendemos algo haya un dibujo, una foto, algo que clarifique. Pues claro, las personas autistas la información visual la retienen mucho más porque pueden volver a consultar cada vez que lo necesitan, ¿no? Las palabras, conforme las vamos pronunciando, van desapareciendo, no podemos volver. Un gesto, tal como lo haces, desaparece, ¿no? No puedes volver a decirle a esa persona, ¿puedes poner la cara que has puesto antes? No puedes. Entonces, este registro, las aplicaciones que hay, a mí me parecen una maravilla porque es que son el ejemplo de sistematización más claro, ¿no? Totalmente. Cada mes se queda guardado, cada semana lo que me ha pasado y le ayuda mucho. Y luego también hay casos, pues, que llega a ser incluso algo traumático, ¿no? El tema del ciclo, porque no llega a entenderse qué pasa, ¿no? Ese dolor que no se parece a nada, que no sé cuándo me va a venir. Entonces se suma mucha incertidumbre, la incertidumbre correlaciona directamente con el malestar, con la ansiedad. Entonces, ya te digo, hay muchas chicas que incluso llegada a la vida adulta, si tienen claro que no van a ser mamá, o lo solicitan o por lo menos verbalizan el, mira, preferiría someterme a una histerectomía y acabar Con esto. con esto, porque claro, al final es que las tumba, literalmente. No Sí. pueden seguir con el ritmo de su día a día, no entienden, sobre todo él, no entender, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa a mí? A veces parece que transitan eso sola y empiezan a sobrevivir esos días. Empiezan con el estado de alerta y sí. Y Y se luego, desregula. pues, aparte de esa incertidumbre, ¿no? Pues luego hay cosas muy comunes de, pues, el cansancio, que tu cuerpo no tira igual. Por ejemplo, si haces deporte, la semana que está, a lo mejor, pues no puedes levantar lo mismo que la anterior, no tira igual, ¿no? O esa reactividad sensorial, la persona autista, el procesamiento es algo peculiar, ¿no? Y a veces, pues, hablamos de estos términos de hiperreactividad, hiporreactividad, ¿no? Pues claro, sobre todo a estímulos lumínicos, auditivos, olfativos. Con la menstruación esto se multiplica y se desregula mucho, porque es que muchas veces es que hay un sonido que para los demás parece imperceptible, pero es que yo no puedo más, es que me va a explotar la cabeza, ¿no? O las luces muchas veces pues también les descoloca. Y ya para terminar, pues claro, también hay dificultades, como te decía, para anticipar y para planificarse. Entonces, claro, pensar en lo que es para una chica autista, por ejemplo, hacer un plan. Y ahora, claro, si llevo compresa, ¿cuántas me llevo? ¿Dónde me voy a poder cambiar? ¿Cuándo me voy a poder cambiar? ¿Me va a dar tiempo o me voy a manchar la ropa? Es una locura y, claro, supone ya un estrés añadido antes de salir de casa. Para ir a lo mejor a un plan que también me va a consumir mucha batería, pues porque a lo mejor va a haber mucho ruido, va a haber gente que no conozco, va a haber otros factores que también son inciertos, que no he podido anticipar y ya me generan ansiedad de base, ¿no? Pues todo esto también, o si llevo la copa, pues sí va a haber un sitio donde me pueda cambiar, le genera mucho malestar. De hecho, acabas de tocar todos los datos que había sacado de un estudio de Intimina. Quería preguntarte por ellos porque, claro, son datos chocantes. También está escrito de forma que yo creo que las personas que estáis especializadas en esto, pues entendéis mejor. Pero bueno, tenía aquí apuntado como que de las personas que han respondido al cuestionario, personas autistas, el 49% de ellas responden que se les hace difícil entender la menstruación precisamente por estos, ¿cómo lo has llamado? Procesamiento sensorial. Y que la premenstruación se hace muy difícil, el tema de los síntomas, que usar los productos de recogida no los acaban de entender muy bien cómo se usan y que los olores son más desagradables, la preocupación por los baños públicos. Es que has tocado absolutamente todos los puntos que menciona este estudio que revela la Claro. incomodidad del ciclo para las mujeres autistas. Es que ten en cuenta que hay incluso chicas a las que ducharse les supone un mundo por todo lo sensorial, ¿no? Porque a lo mejor me molesta el agua o no encuentro la temperatura adecuada que me ayuda para que el baño sea un momento relajante, ¿no? Que es prácticamente lo que esperamos todas, ¿no? Y todos, pues te metes en el baño y es como ese momento de, uf. Pues claro, para muchas, o luego el momento de después de tener que secarme el pelo, es agotador. Pues claro, con la menstruación, que a lo mejor incluso los hábitos de higiene tienen que cambiar, ¿no? Y hacerse con más frecuencia, pues ya, ya te digo, llegan a ese momento ya predispuestas a esto es horroroso. Esto es un Y eso infierno. contando, claro, eso contando con que sea un ciclo regular. Si ya hay pues, estos ciclos, ¿no? Que un mes tengo de 28, otro de 40, otro de 32. Ya, claro, ya es tensión constante de cuándo me va a venir. Es que no lo sé. Y no lo puedo anticipar porque no hay nada que me diga, hoy va a ser el día. Y además, si hay algún tipo de condición clínica, pues tipo miomas, endometriosis, que de por sí, o sea, no se tiene demasiada información, tampoco puedes planificar demasiado tu ciclo, entiendo que se hace todavía más pesado. Te iba a Claro, es que comentar, sí, perdona. sí, dime. Nada, te iba a comentar que hace unos episodios en este podcast sacamos una noticia de una madre que estaba muy contenta, ¿no? Que celebraba que había conseguido una histerectomía para su hija adolescente autista, por todos los desórdenes que el ciclo le causaba, que es básicamente todo lo que nos acabas de contar. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo dudas, ¿no? Porque al final nos alegramos por esta noticia. Mi pregunta es, ¿se tiene primero en cuenta la condición de autista para hacer histerectomía o la voluntad de la persona autista? ¿Su capacidad de toma de decisión se tiene en cuenta o no? Quiero decir, a mí esto me genera dilemas, ¿no? A la hora de decidir es una decisión para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de esta noticia? Pues mira, aquí me cuesta mucho mojarme, ¿no? Pues porque siempre tendemos al juicio, ¿no? De cómo está esto. Y yo ahí creo que en situaciones de este tipo siempre hay que ver cómo va a cambiar la calidad de vida de esa familia y sobre todo de esa niña, ¿no? Porque es verdad que es una decisión para toda la vida que va a llevar su repercusión a nivel fisiológico, pero claro, ¿cómo va a ser el camino? Si no, ¿no? ¿Cómo va Claro. a ser la calidad de vida de esa niña, sobre todo? Si ya está siendo un sufrimiento y luego, pues, claro, no se antepone su condición. O sea, es que al final esa niña es autista. Entonces, cuando se toma esa medida, se le está poniendo a ella en el centro, ¿no? Siendo quien es. Entonces, yo creo que cuando tú decides o valoras una situación desde ahí, desde que la persona esté en el centro, estás poniendo en el centro también su salud y su salud mental, que es lo principal. Entonces, bueno, creo que es difícil valorar Sí. cómo es, pero ya te digo, yo creo que hay que mirar cómo va a cambiar la vida de esa menor. Entonces entiendo que en este caso, ¿no? Una adolescente que sufría muchísimo por estos ciclos, entiendo que es una noticia que nos debe alegrar, ¿no? El hecho de que su madre haya conseguido, además por vías judiciales, quiero decir que se lió un pifostio bastante interesante, precisamente yo creo que por estos juicios que emitimos desde fuera de... Pero es que todavía es adolescente, lo está decidiendo la madre porque ella no puede decidir, pero sí porque lo está pasando mal. Entonces ahí ya tienes una evidencia de que para ella esto le está generando un desorden increíble. Claro, y me imagino que contemplarían todas las opciones, o sea, que la primera opción no sería, pues venga, a cortar por lo sano, ¿no? Me imagino que se pondrían sobre la mesa varias opciones. Sí. Y al final, pues claro, hay tratamiento, pero también hay que ver eso, ¿no? Los efectos a largo plazo, si va a ser efectivo, si no. Claro. Bueno, en este caso, a todas las personitas que sufran este tipo de desórdenes, ¿no? Como que sepan que tienen la posibilidad de realizarse una histerectomía o bien utilizar cualquier tipo de tratamiento para anular la ovulación y por ende el ciclo y que se termine esta pesadilla, ¿no? Que para muchas el ciclo menstrual es verdad que es vivido como una señal de salud. De hecho, así lo reflejan informes oficiales, no es un estado de salud, pero cuando Sí, deja sí. de generar salud, pues entonces hay que contemplar otras alternativas, ¿no? Claro, yo creo que sobre todo, a ver, hay que informarse mucho, ¿no? Y las personas que disponen de esa información, pues su papel es compartirlo. Entonces, pues por ejemplo, las chicas que sufren endometriosis, al final tampoco están condicionando esas semanas, esos días, cada mes, como algo positivo, ¿no? Y algo que contribuya a su salud. Pues sí, físicamente sé que esto está, como me han dicho que debe estar, ¿no? Pero mentalmente me destroza. Bueno, Entonces, y bueno, pues ya físicamente, te digo, sí. yo creo, claro, que hay que informar, hay que ver todas las posibilidades, ¿no? Como último recurso, pues sí, someter a una operación, pero sí contemplar otras opciones e informar mucho. No todavía. Yo me encuentro muchas chicas, pues eso, con endometriosis, ovarios poliquísticos, y se les invalida un montón. O sea, seguimos con el discurso de es normal que te duela. Y creo que aquí hay que hacer un cambio importante, ¿no? De no, el No es dolor no es normal. normal para nada, totalmente. Normal, y un dolor que te deja en la cama, que pierde el conocimiento, que no, no son situaciones normales. O sea, al final la están incapacitando. Totalmente. Mm. Sí, Y deberíamos puede llegar a ser, hacer. como te decía, algo traumático, ¿no? Y claro, al final no es que me traumatice la primera vez con la menarquía, es que me traumatizo todos los meses. Entonces, es una exposición a ese foco de dolor y de sufrimiento cada mes, pues durante todos los años que me dure la menstruación. Totalmente. Hay que hacer además el listado de lo que es normal y lo que no es normal. O sea, es normal que tengas más ganas de cagar, por ejemplo, por una cuestión Sí. fisiológica, ¿no? No es normal que te duelas, o sea, que te duela y que te tengas que doblar para que no te duela o que te tengas que hinchar en Eso. Antium, que eso es una barbaridad para el Eso. cuerpo. Eso no es normal y ahí sí que hay que ir a bichearlo. ¿Qué pasa? Pues que claro, también hay muchísima falta de evidencia científica, que ahí por otros sectores estamos apretando. Pero sí Claro. que lo que ya conocemos, que además hay muchísima información sobre la mesa, lo que pasa es que no se socializa, ¿no? No hay sensibilización acerca de ella. Pero sí, nosotras somos muy pesadas con, uno, la menstruación no duele, dos, hay que apostar dinero para investigar. Es decir, hay que poner dinero Ahí. en investigación. Sí, así es. Y de hecho, recogiendo tema instituciones, ya vamos a elevar nuestras peticiones más para arriba. ¿Tú desde la administración pública sientes que se hace eco, se da soporte a las personas autistas en relación al tema de su salud, al tema de la salud menstrual? No sé si quizá en las escuelas hay más sensibilización que quizá a nivel sociosanitario. ¿Cómo Yo lo creo que sientes? queda mucho por recorrer en los dos ámbitos, ¿no? Y sobre todo ajustar, porque al final, ten en cuenta que durante mucho tiempo las terapias, el acompañamiento a personas autistas ha ido enfocado a que se adapten, que no se note. Y claro, eso, por suerte, desde hace unos años hacia ahora, se está rompiendo, ¿no? Y lo que se está pidiendo es una adaptación mutua. Vale, esta persona va a coger herramientas para adaptarse, pero el entorno y el contexto en el que está también tiene que fomentar y aportar unas condiciones en las que esa persona pueda desenvolverse. Entonces, creo que ahí queda mucho por recorrer y aún en las consultas, pues, de ginecología, no hay esa adaptación, ¿no? Ya te digo, lo que se encuentra mucha es esa invalidación de que es normal que te duela, es que eres muy sensible, es que esto no es para tanto, lo que te pasa es que estás deprimida. O sea, ya son, pues eso, ¿no? Emitir también unos diagnósticos y unos. Sí, Creo que hay que ser más cautelosos, ¿no? que entras Y ahí creo que no, que falta mucho. con una dolencia, pero de pronto sales con cuatro diagnósticos diferentes que te hunden más en la miseria, si hay muy poca sensibilidad, sí. Claro, y que favorecen la falta de comprensión de lo que te pasa, ¿no? Porque claro, si además un profesional que se supone que entiende de esto, al que yo vengo a consultar para que me dé información, me devuelve esto, pues claro, a lo mejor la que está equivocada soy yo, ¿no? Y esto es lo esperable. Entonces ahí falta mucho. Y luego que yo creo que la menstruación, aunque vamos hacia adelante, vamos como muy despacito, porque a nivel social sigue siendo un tema como muy tabú. Hay muchas 100%. personas que todavía se sienten, ¿no? Como muy incómodas y Y tú dices, vamos a ver, que es que nacemos gracias a que está eso. O sea, es que es el principio de todo, ¿no? Y seguimos como con ese rechazo de no, esto no, de esto no se habla, esto no se mira, ¿no? Todavía hay chicas, por ejemplo, el hecho de ir a comprar a un supermercado los productos de higiene es como una vergüenza y un apuro, pero vamos a ver, si es que, pues como Bueno, decíamos antes. sí, encima te toca un cajero chico y tú con tus compresas y tu helado dirás, mierda, ya se ha enterado que estoy menstruando y, y dices, madre mía, ¿por qué no? Claro que sí. Claro, es que es lo que te iba a decir, claro, hablábamos antes de que algo saludable, que significa que va en orden, ¿no? Pero claro, desde fuera, socialmente, lo que se nos devuelve es como, uy, ¿no? Y Sí. entonces genera mucha ambivalencia. Y muchas veces, pues, en personas autistas, uf, procesar y transitar esa ambivalencia es como, pero vamos a ver, esto es bueno, es malo, además con esa dicotomía, ¿no? De que voy en blanco o negro. Entonces, ¿qué hago con la menstruación? ¿La quiero o no la quiero? ¿Qué es esto? Ahí me Es muy difícil. surge una gran pregunta, porque rescatando también lo que has dicho de que tenemos que adaptarnos, nosotras queríamos preguntarte cómo podríamos adaptarnos nosotras y nuestros talleres de sensibilización a grupos donde haya personas con autismo, no, perdón, que sé que es incorrecto, personas autistas. Claro, porque nuestro discurso siempre es la menstruación es una cuestión normal, forma parte de nosotras. Se hacen señal de salud, que tu cuerpo funciona bien. ¿Qué pasa con las personas autistas cuando les lanzas este mensaje, pero para ellas es todo lo contrario? ¿Qué debemos hacer ahí, ¿no? Validar que para ellas no está bien porque se siente dolor, tratar de explicarlo desde otro punto de vista. ¿Qué tips nos darías tú de cara a adaptar nuestros talleres? Pues mira, yo creo que la información siempre es poder. Entonces, cuanta más información tengan, que a veces parece que damos como mucha cantidad, pero es que en este caso, cuanta más redes puedan tejer, menos incertidumbre hay. Vale. Entonces, siempre tendemos, ¿no?, a hablar pues, de lo positivo de la situación, ¿no? En este caso, pues hay X personas que no lo viven así. Yo creo que también es importante cuando sensibilizamos, cuando hablamos de esto, hablar de esa parte, ¿no? De mira, esto es una señal de tal, tal, pero también hay una parte y hay mujeres o chicas que lo pueden vivir así. Entonces, ¿qué puedo hacer si lo vivo así? ¿No? Yo creo que lo más importante, porque al final a las personas autistas también les cuesta mucho generar alternativas en el momento, ¿no? En el día a día, en cualquier situación en la que estés, la respuesta que se te demanda es prácticamente inmediata. Y a veces, pues yo llevaba mi esquema hecho y si hay un cambio o hay algo que no esperaba, me cuesta generar una alternativa o dar otra respuesta a la que no tenía preparada, ¿no? Y necesito tiempo. Si esa situación y si esa respuesta alternativa ya me la estás enseñando, pues tengo más fácil. Si esto no va como me lo han contado, pero me han dicho que esto podía pasar, vale, tenía que hacer esto, ¿no? Al final es sistematizar, es lo que te decía antes, es hacerle Totalmente. su esquema, donde mira, si no lo vivís así o si el sangrado, por ejemplo, yo también os invitaría a que todo el apoyo visual que utilicéis, genial, pero aunque suene escatológico, o sea, incluso enseñarles imágenes de sangrados, de qué Totalmente. sangrado esperar, cuál no, porque claro. Como persona autista, cuando decimos, pues va a sangrar todos los meses, claro, hay un cerebro lógico, hay un cerebro pragmático, se puede ir incluso al hiperrealismo. Hay muchas chicas que lo que se imaginan es pues, una hemorragia que no va a parar, ¿no? Entonces, claro, voy a empezar a sangrar, pero eso, ¿cómo sangra? ¿Cuándo para? ¿Qué cantidad? ¿Qué hago con mi ropa? Son todo un montón de dudas porque no pueden anticipar qué va a pasar, ¿no? Porque además nunca se han expuesto a eso. Entonces yo tiraría de imágenes, de pues mira, este sangrado es normal, este hay que consultar. O sea, todo lo que podáis apoyar de forma visual, maravilloso. Y ya os digo, abrir todas las posibilidades, ¿no? Aunque a veces sea menos agradable o pensemos que hay una minoría, pero al final, si no se visibiliza, pues fomentamos lo mismo, ¿no? Que la persona que lo vive piense que está sola, que solo le pasa a ella, y si de fuera toda la devolución y el feedback que tiene es, no, esto no es así, no es para tanto, claro, más se encierra en ese bucle, ¿no? De Al final el problema estará en mí, no en Más lo que rara estoy te viviendo. sientes, claro, si el resto de todo el mundo lo ve así y a mí no me pasa esto porque yo lo veo diferente, ¿qué me pasa a mí, no? Que soy, sí. Y Yo creo además. que también algo que estaría muy guay, al final los grupos de iguales en cualquier ámbito, ¿vale? Personas autistas, personas TDAH, personas neurotípicas, con cualquier situación, el tener un grupo del que tú te sientas parte y en el que puedas hablar y las personas que están ahí entiendan de verdad, pues porque lo han vivido o porque conviven con alguien que lo vive, que entiendan de verdad por lo que tú pasas, eso ayuda mucho. Entonces también si pudierais generar esos grupos, ¿no? De, pues no sé, chicas neurodivergentes o pues mezclar, ¿no? Todas las chicas que quieran, pero que haya alguien siempre con quien se puedan identificar. Vale. Que al final, claro, si para mí una vivencia traumática es pues otra persona que no lo viva así y que no le duela, que sea maravilloso, que sepa perfectamente que tiene su ciclo de 28 días, que todo va rodado, que sabe cuándo le viene y le viene. Pues claro, no va a llegar a lo mejor, aunque intente entenderme, a lo mejor no va a llegar a darme lo que necesito, ¿no? De pues, esa comprensión o incluso decirme, pues mira, yo he pasado por esto, yo paso por esto y me funciona esto. Pues claro, una persona autista con otra se va a entender mucho mejor. Vale. Sí, de hecho quería preguntarte el hacer el típico grupo de aula TEA, ¿no? Que se llama así en muchos institutos, o hacerlo todas juntas en el aula. Bueno, si hay más personas con quienes puedan compartir experiencia en un aula mixta, digamos, está feo decirlo, pero bueno. Claro. Bueno, supongo No, que pero está feo sí. decirlo. Yo, en terminología, tú mandas. Estamos aquí Son, para aprender. al final son aulas ordinarias, o sea, técnicamente se llaman aulas ordinarias, ¿no? Ordinarias, vale. Claro. A ver, yo ya te digo, sean autistas también o no lo sean, al final lo que necesitan es un entorno seguro, Vale. en el que ellas sepan que se les van a responder, pues también porque necesitan, ¿no? Saber no solo cuándo tengo que consultar, sino a quién le puedo consultar. Y esto es súper importante para evitar temas de abuso, de burla, bullying, porque claro, el filtro social a veces pues no está, ¿no? O falla y a lo mejor voy a ir a consultarle a una persona de la que no voy a percibir la intención. Entonces, pues claro, marcarles un grupo seguro, además a mí me parece súper enriquecedor, o sea, es que al final convivimos todas. Y creo que la forma de normalizar, que esto es una condición más, que ya está, que es que funcionamos de forma diferente, pero podemos convivir y que al final pues muchas vivencias se parecerán, ¿no? Sí, que podemos Entonces, el tejer poder hilos. estar todas, claro, y que a lo mejor pues esa chica neurotípica le pueda ayudar en ese momento, pues, maravilloso, o sea, es que a lo mejor la respuesta que esa chica autista no puede dar en el momento porque está bloqueada, porque le ha subido mucho la ansiedad, pues, la otra sí puede reaccionar y decirle, venga, pues tiramos por aquí, hacemos esto. Porque claro, al final es una complementación. Yo creo que al final también lo importante es preguntar en qué espacio ellas también se sienten más seguras y, como tú decías, adaptarnos nosotras, ¿no? Que de hecho pensaba, ¿no? En armar, cuando armas los materiales para un taller, da igual que seas neurodivergente, neurotípica, que como tú decías, poner ilustraciones, poner fotografías nos va a venir bien a todas. Lo único es tener en cuenta, ¿no? Que la información no sea ambigua, que sean Eso cosas es. muy claras dentro de la Claro, tener ambigüedad en cuenta. de la regla, que la regla es la menos regla de todas, ¿no? Pero dentro de esa ambigüedad ya inherente, el poder ser claras con los mensajes que se ofrecen. Sí, eso es súper importante porque ya te digo, hay una interpretación literal Claro. del lenguaje. Entonces, si ya empezamos con ambigüedades, si hay términos muy abstractos, no puedo formarme una imagen visual de lo que me estás diciendo ni puedo hacer un esquema. Entonces necesito que todo sea muy claro, conciso. Y ya te digo que si hay cuatro variables, exponme las cuatro, pero que yo sepa que pueden aparecer. Porque si me pilla de sopetón, también teniendo en cuenta que a los imprevistos y a cada particularidad y variabilidad de cada caso estamos sujetas, ¿no? Pero si ya lo tengo previsto, es más fácil, porque si me lo encuentro sin anticiparlo, es que lo más fácil es que me bloquee. Total. Porque no puedo generar con la inmediatez que me pide la situación una alternativa. Qué bueno, qué cantidad de tips. Yo creo que vamos a salir de aquí súper formadas. Espero que cantidad de educadoras menstruales estén escuchando este episodio para que también puedan adaptar sus talleres y bueno, y facilitar, bueno, este proceso que genera tantísimo desorden. Bueno, amenizarlo en la medida de lo posible. Así que nada, se nos está acabando el tiempo. Me sabe fatal porque quería seguir comentando cosillas, ¿no? Que también hacéis desde el equipo, la familia, ¿no? Como son charlas sobre preparto, embarazo, posparto y demás. Pero igual, bueno, pues tenemos que dejarlo para otro episodio en el que hablemos concretamente de este. Me ha encantado que hayamos podido estirar tantísimo el tema de ciclo y el tema de autismo. Seguramente surgirán dudas, Bahía, así que seguramente volvamos a contactarte. Genial, yo encantada. Y para la próxima, pues como hablábamos antes, previa a la entrevista, el poder, por ejemplo, para el mes de abril o el 2 de abril, que es el día de visibilización, ¿no?, de personas autistas, el poder invitar a una de las chicas y que nos pueda contar de primera mano sería súper enriquecedor. Sí, además ellas encantadas porque ya te digo que al final, pues como con todo, la persona que lo puede contar en primera persona, pues mucho mejor que yo, aunque lleve años dedicada a esto, una persona que lo vive cada día, lo puede contar muchísimo mejor. Así que Pues, yo encantada, vamos, de invitarla. algo montaremos. Además, estando en Granada, igual podemos hacer como una especie de mesecita en el propio estudio. Puede ser muy interesante. Así Qué guay. que, bueno, a todas las que se han quedado con ganas de seguir escuchando, apuntar el episodio de abril, que va a venir cargadito de novedades. Y nada, Bayo, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, por contarnos cosas tan interesantes, por iluminarnos sobre cómo adaptar también nuestro trabajo y nuestro día a día a, bueno, a la condición de ser autista, que no a, debo decir, cagada que cometemos muchísimas con tal de parecer respetuosas, es decir, personas con autismo y no, es personas autistas. A pesar de que se hable de TEA, no sé, la propia comunidad no quiere que se hable de trastorno. Es persona autista o autismo, o no sé si hay otras formas correctas de decirlo, ¿no? Aparte de Ya estas. está, persona autista, sí. Que Que al no final sé, es lo que son. no está mal, Entonces, no se cura, no eso es es, no hay otra nada que condición. arreglar. Exacto. Eso es otra condición, se aprende de forma distinta, se procesan las cosas de forma distinta y lo que tenemos que intentar, pues eso, ¿no? Lo que decía antes, una adaptación mutua. Hay Porque al que final arreglarnos a convivimos nosotras. todos. Muchas veces el cambio es más difícil fuera que dentro. Totalmente, deberíamos ser nosotras quienes nos arregláramos en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, para hacer de este mundo, pues, un mundo más ameno para todas las personas autistas y con otras condiciones, ¿no? También. Claro, al final es que eso sería pues la utopía, ¿no? Que aceptáramos toda la variabilidad, que visibilizáramos toda la variabilidad y la aceptásemos y pues ya está, pues este niño aprende así, esta niña aprende así, claro. Pero es todavía, ya te digo, una utopía. Bueno, está increíble imaginar utopías porque es como, bueno, yo sé que este es mi objetivo, entonces vamos a trazar el camino, ¿no? Entonces, para mí trabajar con utopías, la verdad que me encanta. Y nuestra utopía es que eso llegue a ser real, con lo cual estamos en el camino, estamos bien puestas de momento. Pues nada, un placerazo, Aye, un besito y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, ya está aquí nuestro segundo programa de la segunda temporada. Chicas, ha sido un placer haber compartido este ratito. Y para ti, que nos escuchas, ¿quieres que investiguemos sobre un tema en concreto? ¿O conoces una buena práctica que tiene y que debe ser conocida? ¿Eres una profesional que trabaja en algún tema menstrual? Pues por favor, escríbenos a nuestro Instagram, @resaludmenstrual, o a través de la web risen.org. O, por supuesto, nuestro email risen.info@gmail.com. Y recordad que nos podéis oír todos los lunes a las 6 de la tarde y los miércoles a las 4 de la mañana en el 88.5 del dial granaíno de Radio Almaina, tu radio libre. Y en iVoox, en red.podcast, con K, no lo olvidéis, y en Spotify. Así que, compañeras, que encantadas de estar de nuevo aquí en un ciclo lunar más con vosotras. ¡Qué alegría! Sí, Resistimos aquí un mes. vamos. Un Y hasta la besito. próxima luna nueva. Schwester und zu alledem gibt's eine gute Portion Mut, die ich selten so gespürt hab. Scheiße, geht's mir gut!